Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios Frank Ryan aquí en su emisora comunitaria CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Damos inicio al programa con música de Lila Downs de su álbum Balas y Chocolate. Escuchamos una canción dedicada a los periodistas, la cual se titula Un mito de Copal. Y hablando de Lila Downs, tuvimos la oportunidad de ir a ese concierto el miércoles pasado en Toronto, como parte de los Juegos Panamericanos, el Panamanía que continúa. Y esta semana también habrá buena presencia de artistas latinoamericanos, entre ellos Amanda Martínez, Pupi Los Que Son de Cuba, que estarán mañana, y Amanda Martínez estará el lunes, me parece, también estará Café Tacuba, y el próximo sábado estará Calle 13, que se espera un lleno completo, igual como el de Lila Downs, quien se presentó en Toronto, mucha gente ya la conoce, y bueno, ha llegado otra vez al Harbour Front y puso a la gente que estaba ahí a bailar. También antes de Lila Downs hubo otro concierto, el de Inti Illimani. Y bueno, dos figuras grandes, Inti Illimani y Lila Downs, en Panamanía. Desde que iniciaron los juegos han habido conciertos todos los días, desde el mediodía, en tres diferentes localidades en Toronto. Cheque la página de Panamanía, que es la página oficial donde están todos los detalles de todos los conciertos de Panamanía. Y les aconsejamos que sí, que vayan. Y mejor si van en grupo, porque el acceso a Toronto está muy limitado por la reducción de los carriles. Si van más de tres personas en un vehículo, pueden usar la línea preferencial y llegar muy rápido a Toronto. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. El día de hoy y tendremos el noticiero de Prensa Latina. Y debido a que la agencia Pulsar, con la que usualmente trabajamos para las noticias, Madeline específicamente, que es la que edita noticias, la agencia Pulsar está de vacaciones, se van por muchas semanas de vacaciones en el verano, nos dejan sin noticias, tenemos que apoyarnos con otras agencias, en este caso Prensa Latina, que también desde donde sacamos noticias y las editamos para que queden dentro de un noticiero radial. Así de que el día de hoy, las noticias internacionales de Prensa Latina. También desde Colombia nos acompañan, como todos los sábados, el colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Luis Alberto Castaño, con el reporte Colombia de cada semana. Y también vamos a ver quién está disponible el día de hoy para la entrevista, y si no, y tendremos otros materiales que son parte de el quehacer latinoamericano. Por supuesto, esta época es la época muerta aquí en Canadá. Me refiero a la universidad, donde está básicamente vacía. Las calles están, aunque hay muchos festivales, la época de festivales, mucha gente sale de las ciudades, se van a las playas, y por eso le llamamos la etapa muerta. Así que es muy difícil tener acceso a otras personas, y también es cuando se le da mantenimiento a la mayoría de edificios aquí en la universidad. Y el próximo sábado no estaremos en vivo, ya que hay mantenimiento en el servicio eléctrico de la radio, nos han notificado, así que tendremos que pregrabar para poder estar presentes el próximo sábado. Y hablando de festivales, ayer inició el Uptown Jazz Festival en el corazón de Waterloo, el Uptown Jazz Festival. Está en el Uptown desde el día de ayer, hoy y mañana. Y también está el Red Fest en el Parque Victoria de Kitchener. Dos festivales de la comunidad. Vamos a escuchar un poco más de música y regresamos. Ofrenda a Huitzilopochtli. Y dibujo, ando de tianguis peinando la ciudad. Negro y rojo forran las pancartas, pies que se arrastran del tiempo que se va. Dentro de la tierra y de muy profundo, una mano negra sale del más allá. La calle Pehualistli, la función para la ciudad. Yeah. Seguimos escuchando Lila Downs de su álbum Balas y Chocolate. Escuchamos Mano Negra. Y también ya hay celebraciones en Nicaragua y en otras partes de Latinoamérica conmemorando un aniversario más de aquella gesta de 1979, la Revolución Sandinista. Nuestro saludo también. Hay mucha diferencia entre lo que fue la Revolución Sandinista del 79 al regreso del sandinismo con Daniel Ortega, que aún está en el poder. Lo que aquella revolución marcaba en 1979 era la profundización o la instauración de un sistema socialista en Nicaragua. Hoy, a ya muchos años de esa gesta del 79, vemos a un frente sandinista acomodado, una izquierda burguesa alineada en, no realmente en lo que se esperaba del sandinismo, en instaurar un sistema socialista, más bien acomodada dentro de una clase capitalista. Y es lo que hemos venido diciendo por varios años ya, lo que es la socialdemocracia. Y cuando no se profundizan los cambios, no hay ninguna revolución. Por más que le llamen de izquierda, la socialdemocracia sigue siendo la derecha. Y eso lo ha demostrado Grecia nuevamente, no la gente, no el pueblo de Grecia, sino la capa burguesa que lidera Alexis Tsipras, quien al final muchos lo catalogan como un traicionero, y no es un traicionero, simplemente defiende su clase social. Un burgués nunca fue del pueblo, y el referendo fue no más que un circo, y al final terminó aceptando las condiciones de sus amos. Esa es la realidad. Y por eso lo de España, pues también hay que tener cuidado. Muy poco de dónde escoger también entre el PSOE, el Partido Popular y lo que ahora se presenta como una alternativa. Podemos, que es básicamente lo mismo que el partido de Tsipras. Vamos a ir a un corte. Más bien, vamos a ir a las noticias. Regresamos. Panorama Latinoamericano. Una síntesis informativa a través de Prensa Latina. La noticia hoy, viernes 17 de julio de 2015, en América Latina. Llaman los cinco héroes cubanos a mantener la unidad eterna. Presidenta brasileña anuncia adhesión de Bolivia al Mercosur. Presidente de Ecuador denuncia boicot permanente contra el gobierno. Llaman los cinco héroes cubanos a mantener la unidad eterna. Una felicitación y el llamado a la unidad eterna de la juventud cubana fue el mensaje que los cinco luchadores antiterroristas ofrecieron a los delegados asistentes al 10º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ramón Labañino, Gerardo Hernández y Antonio Guerrero agradecieron en nombre, además de Fernando y René González, la solidaridad de todos los jóvenes en la lucha por su liberación durante 16 años por contrarrestar los ataques terroristas impulsados desde suelo norteamericano contra la mayor de las Antillas. Ramón Labañino alertó a los participantes sobre los peligros que representa el actual contexto de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el cual, aunque puede resultar beneficioso para el desarrollo del país, no deben desatenderse las posibles acciones subversivas contra la revolución. Uruguay explora mercados de Cuba, Bolivia, India y el mundo árabe. Una misión empresarial uruguaya asistirá a la Feria Internacional de La Habana en noviembre próximo, confirmó Antonio Carámbula, director ejecutivo de Uruguay 21, organismo promotor de exportaciones. En declaraciones a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, Carámbula recordó que Uruguay también estuvo presente en ediciones anteriores de esa muestra comercial caribeña y agregó que en junio pasado 30 empresarios asistieron al taller Cuba, claves, desafíos y oportunidades de negocio, donde participó el embajador de su país en Cuba, Ariel Bergamino. Carámbula explicó que Uruguay 21, junto a la Unión de Exportadores, procura además favorecer el acceso de las empresas nacionales a mercados específicos como la India y el mundo árabe. Presidenta brasileña anuncia adhesión de Bolivia al Mercosur. La presidenta brasileña Dilma Rousseff anunció la plena adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur, Mercosur. Saludó al presidente boliviano Evo Morales por la incorporación plena de su país a ese bloque. Los mandatarios de la Asociación Subregional, Uruguay, Argentina, Venezuela, Paraguay y Brasil, firmaron este viernes un nuevo protocolo de adhesión de Bolivia al bloque en calidad de socio pleno derecho, lo cual facilita a Paraguay realizar el trámite parlamentario correspondiente para su ratificación. La gobernante de Brasil realizó un resumen de los últimos 6 meses y destacó el compromiso de todos los socios de fortalecer el intercambio de mercancías, las inversiones y la colaboración en todas las áreas sociales. Saludan nueva investigación a ex mandatario peruano. La apertura de una nueva investigación del Ministerio Público por posible corrupción al expresidente peruano Alan García fue saludada por el parlamentario Sergio Tejada, quien encabezó una larga pesquisa sobre el ex gobernante. Tejada, ex titular de la comisión que investigó más de 10 grandes casos de corrupción del último gobierno de García, dijo esperar que la Fiscalía de la Nación profundice el caso del pago de $60,000 de la transnacional española Endesa al exmandatario por una conferencia ofrecida en el extranjero. Consideró importante que la investigación preliminar se haya iniciado en base a un informe de la Comisión Parlamentaria que señalaba la coincidencia de que Endesa ganó una licitación para construir una central termoeléctrica en el norte peruano, con un presupuesto de $110 millones. Presidente de Ecuador denuncia boicot permanente contra el gobierno. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció un boicot permanente de grupos de poder opuestos a todo lo que haga su gobierno en beneficio de la sociedad. Durante un conversatorio con periodistas en la provincia amazónica de Napo, el mandatario afirmó: "Enfrentamos el chantaje de quienes quieren quitarnos la capacidad de gobernar y respondemos con positivismo. No tenemos una oposición democrática, sino un boicot". Correa puntualizó que esa estrategia se repite en Argentina, Brasil y Venezuela, y no es casualidad, sino una táctica continental para frenar los procesos de cambio en América Latina. La noticia hoy en América Latina. Llaman los 5 héroes cubanos a mantener la unidad eterna. Presidenta brasileña anuncia adhesión de Bolivia al Mercosur. Y presidente de Ecuador denuncia boicot permanente contra el gobierno. Escucharon Panorama Latinoamericano. A través de Prensa Latina. Escribe Miriam Valdés Casamayor, grabación y edición Vladimir Borges y Lázaro Llobet. Hablándoles Luis Alberto Santander en una producción de Prensa Latina Radio. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana.

mientras aumenta la solidaridad con los luchadores sociales pertenecientes al Congreso de los Pueblos, víctimas de un montaje judicial, la paz relacionada con las comunidades y con el desarrollo de políticas de parte del gobierno colombiano al servicio de las multinacionales es al mismo precio. Veamos lo que ocurre con comunidades provenientes de la costa del departamento de Nanín. Compañero, ¿cuál es su nombre? Jorge Lucumí. ¿Cuál es la problemática que están viviendo? Están 10 municipios de la costa de Nariño. Hay una representación del Valle y una representación de Buenaventura, Cali y Buenaventura. ¿Y cuál es la problemática que ustedes quieren mostrar y desde cuándo están ustedes acá en la toma de la iglesia? La problemática que queremos mostrar es que estamos pidiéndole al gobierno nacional, lo de ley, a través del Ministerio de Educación Nacional, de que nos nombren propiedad a los docentes y educadores de nuestro territorio, porque son los únicos que pueden trabajar al lado de las bestias, al lado de las culebras. Los demás no lo hacen, se van, dan 2 días de clase, 1 mes, y se van para las capitales. Cuéntenme, ¿cuánto llevan ustedes acá en la ciudad de Bogotá? Apenas llegamos el día domingo. ¿Y desde ese momento tienen tomada la catedral? Correctamente, desde ese día estamos aquí. ¿Cuál es la solidaridad que han recibido de parte de la población afro y de la población bogotana? De la población afro estamos en contacto, nos han traído algunas cosas que nos han servido de alivio. De la población bogotana estamos recibiendo el respaldo a nivel de ánimo, porque dicen que este es un gobierno que prácticamente está atropellando los derechos de todos los ciudadanos del país. ¿Y cuál es la problemática, además de la etnoeducación, o el problema que están viendo ustedes en particular en la costa pacífica nariñense? Yo te cuento que el problema más grave es la educación, porque nosotros no contamos con una infraestructura digna ni para enseñar. Damos clases en los pisos, en el barro, en algunas comunidades. Y con todo eso, por amor de patria, por amor a cultura, por amor a nuestra comunidad, estamos allí todos los días, presentes, orientando a nuestros niños para que no vuelvan a ser esclavos como los del siglo XV. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje para la comunidad nacional e internacional que escucha este programa? El mensaje es claro: apoyen las causas justas y castiguemos a los gobiernos injustos. Desde el pasado domingo 12 de julio, 300 etnoeducadores del municipio de Nariño, del departamento del Valle y de Buenaventura, se tomaron el patrimonio cultural Iglesia de San Francisco de Bogotá para exigir del Ministerio de Educación Nacional el nombramiento en propiedad de los docentes etnoeducadores de Nariño y la suspensión del concurso docente en todas sus etapas por los vicios de ilegalidad. Exigen la formulación y ejecución de una política pública nacional etnoeducativa concertada con las comunidades negras mediante un proceso de consulta previa, libre e informada. Yeah. No asumir estas mismas consideraciones para los etnoeducadores es a todas luces una desigualdad y un tratamiento discriminatorio para los maestros de Nariño que desde hace 16 años vienen haciendo resistencia a la ejecución del concurso docente sin respetar el derecho de consulta previa a las instancias representativas de cada territorio, denuncian las comunidades afro. Mientras tanto, Miller Armin Dusan Calderón, en información recogida por Carlos Castaño el Bueno el pasado 10 de julio, refiriéndose al proyecto hidroeléctrico El Quimbo en el departamento del Huila, da cuenta de las afectaciones del capital transnacional a nuestros territorios. Yo estoy contento porque hice un ejercicio de recoger lo que dicen los medios. No se adquirieron 5.200 hectáreas. Mire, se perdieron anualmente 50 mil billones de pesos por no reponer la actividad productiva. No se asumieron los costos del plan de ordenamiento piscícola y acuícola del departamento. Ni se construyeron 6 puertos para las actividades piscícolas. No se compraron 2.500 hectáreas para los programas de reubicación y compensación. No se hizo la vía perimetral. Se desobedeció la sentencia 335. Tenemos 30.000 personas como afectados pidiendo que se le incorpore y se le indemnice. Yo anoche me puse hasta medianoche a hacer un cálculo económico a raíz de estudios que hizo la Universidad de Oxford sobre 247 represas en el mundo. Y ellos habían hecho un cálculo de los desastres de las represas y expusieron el promedio internacional. Es que invierten, pero los daños que causan es 3 veces más de lo que invierten mínimo. Yo hice cálculos sobre el caso del Quimbo. Si aplicamos la media internacional, en estos momentos nos quedan debiendo 3.500 millones de dólares. Ese es el dañito. 3.500 millones de dólares de daños. Esos son los daños causados. Y ahora ellos confiesan, miren, ahí están los daños. ¿Y qué hicieron ellos? El gobernador estuvo en 26 mesas. La llamaron de gobernanza, yo gobernando con la multinacional. Y ahora se quejan. Entonces díganle la verdad al departamento de Huila. Termino diciendo lo siguiente. Ayer presentamos 2 acciones jurídicas nuevas. Se le entregó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de tutela que debe fallar el próximo lunes si nos aceptan la medida cautelar de suspender inmediatamente el llenado. Le mandamos los estudios técnicos. El Quimbo no está en lo que llama el punto de no retorno. Y en este momento pedimos que hicieran las pruebas técnicas porque se puede todavía desactivar el llenado. Para evitar los daños por encima de los 3.500 millones de dólares. Entonces le estamos diciendo al Estado y al juez, si usted no actúa ahora, el Estado tendrá que pagar los 3.500 millones de dólares a los afectados y al departamento del Huila. Vendrán las demandas. Y ojalá que las demandas y los daños los pague directamente la multinacional. Ya la multinacional dijo que ya había cumplido todo. Y sabe que tiene razón, ¿por qué? Porque el mismo Estado dijo que sí, que había cumplido con todo. El mismo Estado diciéndole a la multinacional, pueden llenar, te felicito porque cumpliste todo. Y aquí está protestando el gobernador de Huila diciendo que tenía razón a Soquimbo porque no cumplieron absolutamente nada. Colocamos un segundo recurso con la Fundación El Curíbano por afectación del debido proceso, que es principio constitucional, y un recurso que se llama recurso de reposición ante la ALA por haber expedido una resolución que no está en firme y que derivó de la ilegalidad del proyecto dentro del Quimbo. Ellos tienen 10 días para respondernos. Desde el martes 30 de junio, a partir de las 5 de la madrugada, se inició el llenado del Quimbo tras el permiso del presidente Juan Manuel Santos, quien habría ordenado ilegalmente el llenado del proyecto hidroeléctrico de la multinacional Emgesa, según lo denunciado por Asoquimbo. La denuncia hecha por Dusan el pasado 10 de julio en la plaza principal de la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, va mucho más allá. Y me dijo lo siguiente ayer, profesor, nosotros hacemos parte de un contrato que firmó la Universidad Surcolombiana para ayudarle a llenar el Quimbo. Por eso le estoy pidiendo que el rector tiene que explicar eso a la sociedad. ¿Por qué un grupo de profesores mercantiles de la universidad hicieron un contrato adicional por 1.500 millones y mientras se sabía en el país, mientras un grupo de científicos de limnología de la Universidad Nacional contratado por la misma empresa, dijo no se vaya a llenar el Quimbo porque ahí hay una biomasa del 20% de la región, que esa biomasa se va a descomponer y va a tener graves consecuencias sobre los sistemas bióticos. Y la Universidad, la Surcolombiana, un grupo de mercantiles, secretamente firmó un convenio por 1.500 millones pagándoles barato a los pescadores de Puerto Seco. Y ayer me llamaron uno de ellos y me dijo, profesor, estoy asustado de cómo así que le ha pasado. Dios, nos obligaron a entrar al túnel a recoger los peces, muchos muertos que quedaron después de suspender el llenado. Dijo, y llegamos hasta el lugar donde están las compuertas. Dijo, lo primero que le decimos, profesor, los videos me llegan hoy, es que les quedó un escape de 10 pulgadas en las compuertas del túnel. Yo inmediatamente comuniqué eso a geólogos de Bogotá para que se haga ese estudio. Le dije, ¿y qué? Dijo, no, nosotros nos salimos. Pero estamos todavía aquí en la puerta. Yo le dije, yo asumo la responsabilidad y retírense todos del túnel. Pero además, más grave, me dijo, pero es que estamos asustados porque saliendo, uno de nuestros trabajadores se fue por una grieta que se abrió en el túnel llena de agua y por fortuna lo sacamos y lo salvamos. Mire lo que está pasando hoy en el Quimbo. Y resulta que hoy lo dije a la prensa. Me llegan los videos ahora para que me lo analicen los geólogos. Hoy lo dije a la prensa. Y la Contraloría General de la Nación dijo antes del llenado que no se podía hacer porque no se hicieron estudios científicos, de estudios geotécnicos, caracterización de fallas geotécnicas, no se hicieron los estudios de sismicidad inducida y sin embargo así se autorizó el llenado del Quimbo. Miller Dusan ha hecho igualmente una grave denuncia al señalar que la Contraloría ha predicho una posible catástrofe que el profesor Dusan Calderón compara con el desastre producido por el Nevado del Ruiz en la población de Armero, en el departamento del Tolima, en el año 85, que desapareció de la faz de la tierra a esta población nortolimense, pero que en el caso del Quimbo sería elevada a 54 armeros, y que según estudios, la ola pasaría 70 metros por encima de Neiva, la capital del Huila. No estoy echando chistes. Si ocurre la advertencia de la Contraloría de que va a haber una catástrofe, nosotros hicimos los cálculos. Yo no quiero vivir los próximos 54 armeros en esta región. Yo ya estoy tomando medidas porque estoy incómodo hasta en este parque y no aspiro que llegue el momento en que me anuncien las fallas geotécnicas y la sismicidad han roto el Quimbo y viene abajo con Betania. Porque la ola, según mis cálculos científicos, pasará 70 metros por encima de Neiva, para que lo sepan. Es bueno que los que me escuchan también tengan en cuenta que hoy en día tenemos derecho a exigir que nos quiten ese riesgo, porque es un atentado permanente contra la vida humana. Y por eso hoy, a todos los medios, tanto nacionales como algunos periodistas que me llamaron temprano, le dije: hemos tomado una decisión, no a las represas en Colombia. Segundo, hay que desactivar, es decir, destruir todas las represas que existen y también las que se están construyendo. No al fracking, no a la privatización del río Magdalena. Y ahora me he demorado porque un periodista me dijo, usted dijo esto por los medios hoy, ¿con qué sustentos? Le dije, yo no doy declaraciones jamás irresponsables como la que da el gobierno. Resulta que yo estuve en Estados Unidos, visité una de las corporaciones más importantes que se llama Friends of the Earth, que es dirigida por un viejo, Brent Blauwelder, que hace parte de una corporación, National Wild and Scenic River System, que logró un proyecto en Estados Unidos que se impuso a partir de 1973 y hoy son protegidos 250 ríos en Estados Unidos. Y esta organización desactivó 1.200 represas en Estados Unidos de América. Mientras las están desactivando en Estados Unidos, aquí las estamos construyendo. Y me mostró videos hermosos en Estados Unidos, donde usted podía ver cómo volvió la pesca, volvió la subienda, se recuperaron los sistemas bióticos, volvió la vida. Y él me decía, ¿y qué necesidad tenemos de hacer represas en el mundo si está la energía solar, está la eólica, están las corrientes marinas, están las geotérmicas, están las biomasas, si la ciencia nos ha dado soluciones? Yo le decía, usted sabe que las represas se hacen porque son negocios. Porque son negocios y porque son los negocios más baratos para las multinacionales, pero costosos para nosotros porque no se hacen nunca la relación costo-beneficio y los daños que ellas causan. El gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte, está sorprendido al saber que Santos habría dado un espaldarazo al llenado de la hidroeléctrica, lo que implicaría que el presidente estaría actuando en contra de sus propias normas, faltando además al acuerdo registrado en las actas de la Comisión de Concertación y Seguimiento a El Quimbo. Iriarte califica como poco oportuno y una burla el llenado del embalse. Así lo informó Contagio Radio, a quienes Miller agregó: cabe recordar que José Antonio Vargas Lleras, hermano del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, hace parte de la junta directiva de Emgesa y Codensa, relación que derivaría en una decisión a favor de intereses familiares que atentan la soberanía, la región y las comunidades. Es por todo esto, como lo decíamos en nuestro pasado programa, que las bases se revelan y pasan cuenta de cobro en materia política. Pues bien, entonces la decisión hoy es esa: no a las represas, no a fracking, y nosotros decidimos en nuestros propios territorios. Pero quiero que hoy esto sea una convocatoria nacional. He hablado estos días, casi no descanso, con muchas personas que están diciendo: usted tenía razón. Cuando sectores de izquierda me dijeron hace 7 años que yo estaba luchando contra el desarrollo, hoy ese es el desarrollo que querían. Que hasta el mismo gobernador del Huila, el de la Cámara de Comercio, hoy diciendo que le hicieron conejo. Además, ¿qué clase política y económica tenemos? Dice que nos hicieron conejo. Eso es ridículo de la clase política que haga eso, hablando del conejo. Pero tiene una intencionalidad. ¿Sabe cuál? Yo lo llamo ahora volverse víctimas. Y entonces ahora todos somos víctimas. Entonces tenemos víctimas de conejo. Yo lo llamo a todos ellos, al gobernador, a todos ellos, las víctimas del conejo. Me engañaron, me incumplió la palabra. Por eso yo estoy indignado. ¿Por qué no me tuviste en cuenta? Luego yo no existo como gobernador. Las víctimas del conejo. ¿Pero sabe para qué? Para ocultar las verdaderas víctimas. Más de 30.000 víctimas allá en el Quimbo, sin tierras. Perdieron sus proyectos de vida. Esas son las verdaderas víctimas. Pero que le quede claro al gobernador a las víctimas del conejo, que no se van a salir por las suyas, porque declararse víctimas y todos solo víctimas es para ocultar su responsabilidad política y económica, porque el Quimbo se hizo porque ellos lo aprobaron, porque ellos mismos pidieron plata, migajas económicas, miles de contratos, como dice la canción. Y entonces eso no puede quedar así. Asoquimbo ha hecho una propuesta para que le escuchen ahora. Sé que algunos de izquierda me van a decir ¡HP! No importa, échenme la madre todas las veces que quiera. Hoy le proponemos al departamento del Huila que todo el Huila vaya con el botón blanco el próximo 25 de octubre como una sanción política a todos esos sinvergüenzas que hoy vuelven y aparecen como candidatos. Para el próximo 29 de julio se anuncia la realización de un foro sobre extractivismo y experiencias de resistencia desde los territorios, promovido por Asoquimbo y el movimiento Ríos Vivos, en donde se abordarán temas como el plan de desarrollo y la política minero-energética, el plan de privatización del río Magdalena, las experiencias de resistencias y formas de articulación en defensa de los territorios, ríos, páramos, ciénagas, macizos, áreas portuarias y zonas de baja mar, así como el tema de las víctimas del despojo y el ecocidio. El acto se llevará a cabo en el Congreso de la República, Ciudad de Bogotá, en el Auditorio Luis Guillermo Vélez, a partir de las 8 de la mañana. Son un poco de sinvergüenzas. Y entonces nosotros decimos sí, vamos con el voto en blanco. Si ganamos con el voto en blanco, ninguno es elegido. y hay que volver a hacer elecciones con nuevos candidatos. Yo creo que sería histórico que el mundo supiera, en un departamento del Huila se levantó todo el mundo con su camiseta en blanco, votando en blanco, y no eligió ninguno de esos sinvergüenzas, porque sería premiarlo, volverlos a elegir a los responsables de este catombe y esta catástrofe. Yo creo que uno debe tener dignidad en la vida. Hay algunos que me dicen, pero es que hay candidatos de la izquierda buena. Tampoco creo, porque también se callaron y ahora vienen a estos eventos a ver si los ven, a ver si ellos pueden conseguir también votos. Así los estime mucho, pero también tengo que hacerle mis propios reclamos. Esa es la propuesta. Ustedes verán si la cogen o no la acogen. Pero yo creo que hay que comenzar a agitar eso. O yo no sé si ustedes van a participar en unas elecciones con los corruptos que metieron al Huila en esta hecatombe. Yo por lo menos no lo haré nunca, porque tengo dignidad, y seré el primero en salir a votar en blanco ese día para sancionar a esta clase política corrupta y estos gremios económicos sinvergüenzas que ahora quieren aparecer como víctimas del quimbo, cuando ellos son los principales responsables de este hecatombe nacional. En este momento la justicia nos plantea unos hechos amañados y la podredumbre de permanecer encerrados a modo de castigo, señala en parte la carta de los 12 líderes sociales detenidos por falsos positivos judiciales, y agrega: esto no es algo diferente a la muestra de su temor. Nos temen porque nosotros no tenemos miedo, porque cada vez que el pueblo se fortalece y se organiza, sus posibilidades para seguir ostentando el poder se reduce. No somos vagos, como ellos que se enriquecen con el fruto de nuestro trabajo. Somos jóvenes camelladores, del trabajo al estudio, del trabajo al barrio, del trabajo a la lucha, dice, entre otras, este comunicado. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Arranque de la soledad. 50 gitas para Motoconsuma. Glorias del Orinoco. Al Cerro Manatí. Ocichán, Tabasco. Hay balas que van volando por el mundo, por el mundo. Hay quienes que las esquivan por el suelo, por el suelo. Dame mami chocolate y me escapa el chocolate. Dame mami chocolate que tú eres mi chocolate. Honduras, Soconusco, Chontalpa. De volcán, diabetes, cirrosis, neurosis, psicosis, necrosis por sobredosis. Si no me mata alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo o un sismo, me espanto por la telenovela. Me voy pa'l carajo y me tuesto mi cacao. Lila Down de su álbum Balas y Chocolate, la canción del mismo nombre. Y al principio del programa les comentaba que estaban en Nicaragua conmemorándose el 36 aniversario de la Revolución Sandinista y nos unimos a ese festejo. Como lo dije también, no es el mismo sandinista que llegó en aquel 19 de julio del 79 a lo que hoy se tiene en Nicaragua. En aquel tiempo era un sandinismo socialista, ahora es un socialismo cristiano y solidario. Esas son las vueltas que da la izquierda en América Latina, una izquierda light. Eso es lo que gobierna Nicaragua, claro. Comparando lo que hay ahora con lo que hubo anteriormente al retorno del sandinismo, donde saquearon y empobrecieron Nicaragua, hoy nuevamente Nicaragua ha venido de esa parte oscura de corrupción, de saqueo y de entreguismo a este cambio que se está llevando en Nicaragua. Vamos a escuchar una canción que estoy encontrando, se llama Manifiesto Urbano. El grupo, me imagino, y dedica ese tema al 36 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Hoy te lo quiero decir, con la sonrisa en la cara. En Nicaragua hay amor, amor, amor, hay tanto amor. Qué lindo que es compartir con vos, si todos somos hermanos. La vida es más linda si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí. Orgullo y libertad, aprender a escucharnos. La vida es más linda si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible. Y hoy te lo quiero decir, aunque tengamos diferencias, en Nicaragua hay amor. Amor, amor, hay tanto amor. Porque estarnos diciendo viva lo peor, si podemos vivir mejor, demostrémoslo. Palma, palma, vida con corazón, con amor, como somos los nicaragüenses, mi amor. Oye. Un temazo sin duda alguna, Celia, de esta celebración que ya está cerquita. Está lindo la red de que están combinando el pasado con el presente y también te muestran las bellezas, la cultura, el folclore nicaragüense, y la verdad es que les quedó muy bonita la canción. Precioso, y lo que vos decís, o sea, el video, viéndolo, te pone la juventud de ese entonces y mezcla con la juventud y la alegría que hoy por hoy se vive en Nicaragua. Un video que yo creo que vamos a seguir viendo, sí, antes de esta celebración. Es una propuesta de Manifiesto Urbano excelente. Así ahí es. Lo tienen ustedes para que lo busquen en las redes. Ha estado rotando aquí en el canal como el beat de la hora, así que cada hora usted puede estar pendiente para que mire el video nuevo de Manifiesto Urbano. ¿Cómo se llama, Carlito? Un día lleno de amor. Yo creo que es una vida llena de amor. Es correcto. Muy lindo. Muy lindo. ya me lo voy a aprender. Yo creo que ya lo ando más o menos. Ya mañana me lo sé. De Yucapuca partió el general. Lo acompañaba su estado. Es algo extraordinario porque hace 36 años. Por el primo intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel. y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas y uniforme, de gabardina color café, ella de velo y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Olía la iglesia flor de pinos, y aunque a sus tropas no participó, por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. 2 días después tuvo que partir hacia la Segovia, donde se internó. Blanca se quedó, era su deber, pero todo su amor siempre se fue con él. Y allá va el general con su batallón, con dinero pañuelo lleva en el cuello, rompa el chipotón. Está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Estado mayor, cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Y allá va el general con su batallón, a mi negro pañuelo y en el cuello con su chipotón. Y allá va el general bajando el telín, con mi amor le repiten los campesinos del Huihuilín. El invierno Nicaragua del invasor. Y ahí está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la César Augusto Sandino, el general de Hombres Libres. Es lo que acabamos de escuchar y ahora vamos a escuchar el análisis del profesor James Petras. Esta semana nos habla sobre Grecia, sobre la situación en Venezuela, la reciente visita del Papa Francisco a América y la crisis de Ucrania. Vamos entonces con James Petras. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bien, oyentes, estamos saludando a James Petras allí en los Estados Unidos, desde Radio Centenario en Montevideo, Uruguay. Petras, buenos días, bienvenido. Buenos días, Churi. Estamos a la espera para comenzar hoy. Muy bien, mira, yo venía hablando ya un poquito de las noticias respecto a lo de Grecia, que es imposible eludir en el arranque de cualquier análisis en profundidad. Por lo tanto, te lo dejo planteado y queda en buenas manos. Gracias. Quiero comentar primero sobre el concepto de lo que llaman el acuerdo de este fin de semana. Es el segundo holocausto griego. El primero era la invasión, ocupación de los nazis, que costó 400.000 muertos, incluso mi abuelo y mi tío, durante la ocupación por el hambre y las dificultades que los alemanes nazis exigieran. Y ahora tenemos el segundo holocausto, que es producto de las imposiciones de Europa, principalmente otra vez alemanes, y la invitación de gobierno de Grecia, de Alexis Tsipras, de someter el país a un tipo de colonialismo. Colonialismo por invitación. Porque el acuerdo dice textualmente que a Europa, en Bruselas, van a mandar supervisores para asegurar que todas las medidas regresivas están cumplidas puntualmente y según la letra de los prestadores y los bancos en Europa del Norte. Es 50 años de peonaje que enfrenta Grecia, pagando, y todo lo que llaman de ayuda, préstamos, 80.000 millones en 3 años, ningún centavo va a entrar a Grecia. Simplemente este dinero va a pasar de los bancos europeos a los bancos europeos. No va a entrar ningún dinero para aliviar la crisis ni estimular la economía. El acuerdo dice que van a privatizar todas las empresas griegas que pueden a organizar, incluso Luz y Fuerza, la empresa más lucrativa del país, y más, todos los puertos, aeropuertos, todos los sectores productivos que pueden encontrar. Y más, van a aumentar los impuestos sobre alimentos, van a modificar los acuerdos laborales para dar el mano fuerte a los capitalistas, despedir obreros en cualquier momento, bajo cualquier pretexto. Realmente es una gran traición por parte de Tsipras. Y si él ahora busca ratificación en el Parlamento, los parlamentarios deben rechazarlo. Las indicaciones que tengo es que algunos sectores del partido Syriza van a votar en contra y resultar en una ruptura. Ya Tsipras han dicho que va a expulsar de su gabinete todos los opositores. Y como resultado de nuevas elecciones, yo creo que Tsipras va a perder voto y formar una alianza con la derecha neoliberal para formar un nuevo gobierno. Es una situación desastrosa porque ya las pensiones han perdido 40% de los ingresos. Otro recorte más significa que la gran mayoría de los pensionistas van a caer en pobreza y la destitución. indica que todos los trabajadores limpiadores en el sector público que consiguieran imponerlos en el trabajo otra vez van a ser expulsados. El acuerdo significa que Grecia entrega toda su soberanía, toda la posibilidad de implementar medidas en favor de las grandes mayorías. La colonización de Grecia es completa, el entreguismo de Tsipras es definido. ¿Qué significa eso? Significa que toda esta izquierda en Europa no tiene ninguna importancia, simplemente son servientes del poder. Lo que dicen es una cosa, apoyan un referéndum que dice no y ellos hagan el sí. La mayoría vota por contra la austeridad, el gobierno implementa el superausteridad. El pueblo considera el nuevo gobierno como un representante de la democracia y los gobernantes entran en gobierno y entregan el poder de decisiones a funcionarios extranjeros no elegidos. Las contradicciones y hipocresía de los izquierdistas indica que debemos repensar lo que es izquierda. Y todos los comentaristas en el exterior, con pocas excepciones, nosotros incluso hemos dicho muchas veces que no se puede funcionar en las uniones controladas por los poderes imperialistas. El imperialismo es la forma más dominante de controlar y no hay que hablar de socios como Syriza habla, nuestros socios en Europa. Es como formar un esquema de integración con los Estados Unidos y llamar a los imperialistas de Washington como socios. No son socios, son exploitadores, buscan a controlar los recursos a mano de obra, quieren empobrecer el pueblo para aumentar las ganancias. Eso es lo que llamamos la integración en Europa y en las Américas. Y eso me parece es importante para todos los que consideran una política de izquierda. No se puede comprometerse con los países imperialistas y esperar a realizar reformas progresistas y dejar la subordinación, el vacillaje que está presente. El pueblo griego va a sufrir tremendas pérdidas, van a quedar como servientes, limpiadores y mesoneros para los turistas ricos que vienen a Grecia ahora a encontrar un pueblo dominado, humillado y traicionado. Es uno de los peores pecados, podríamos decir, peores actos de un partido que pretende hacer de izquierda en toda mi historia. Y tengo casi 55 años, más 58 años de militancia y nunca hemos visto una traición tan profundo, tan negativo sobre un pueblo entero. Petra, ¿se avizora alguna salida ante esto que ha pasado de la presión a la amenaza de la Unión Europea contra Grecia? ¿Se ve alguna otra salida o allí la suerte está echada? La salida siempre era, desde que empezamos, Chure, en enero, discutir eso. La salida era dejar estar en la organización colonial que se llama el Eurozono, la Unión Europea, desarrollar una política independiente, renunciar la deuda como hicieron en Argentina, en Ecuador, en Islandia, empezar con canalizar los ingresos en sectores de repunte de la economía, financiar el consumo, mejorar las capacidades de desarrollar la actividad público, nacionalizar los bancos. Todo era escrito y que nos nos definimos temprano, Churi. Vuelve a mirar las entrevistas que teníamos en febrero, marzo. Ya decimos un desastre, cada capitulación de Grecia resulta que mayores exigencias cuando sí. Los imperialistas entienden que hay un gobierno débil, un gobierno dispuesto a conciliar. Ellos determinan los términos de negociaciones y cada vez que Tsipras y Syriza entregaran algún otro documento aceptando uno y otro de las imposiciones, enfrentaran mayores. No, la única solución ahora y en el pasado es la ruptura y una nueva forma de organizar la economía. Dicen que va a causar caos, pero el caos ya existe. La gente no encuentra trabajo, los jóvenes con tasas de desocupación del 60% no tienen nada que perder. Buscar otra forma de organizar la economía, socializar la economía, buscar aliados en Rusia, China, aumentar la capacidad de producir y no someterse a los bancarios. Y cualquier cosa que Grecia produce y vende, la mayoría va a pagar la deuda, no va a entrar en el bolsillo ni en el tesoro griego. Es la situación. Y yo creo que lo mejor que puede pasar es un no en el Parlamento, rechazando el acuerdo, forzando nuevas elecciones y rechazando Tsipras, que se vaya al infierno, y buscar otra dirección. El Partido Comunista de Grecia desde el comienzo decía que Syriza es un traidor, un partido dispuesto a colaborar con Europa, OTAN, etcétera, y eso tenía razón. Yo creo que un reagrupamiento de partidos, individuos, puede formar por lo menos una oposición. Yo creo que Syriza con Tsipras van a formar una alianza con otros partidos de la derecha, porque están en armonía ahora. Los dos apoyan la austeridad, los dos apoyan la subordinación, ambos apoyan el peonaje de deuda, apoyan el colonialismo. Entonces, yo creo lo mejor es que el gobierno pasa a elecciones y hay una oposición verdadera en Grecia, y la derecha se unifica entre sí para otra vez enfrentar la crisis que Grecia vaya a enfrentar. Huelgas generales, movilización de la juventud, barricadas en Atenas y otras ciudades. Es la única respuesta. Petras, quería preguntarte algo. Faltan 4 meses y medio para la elección legislativa en Venezuela. Venezuela sigue siendo noticia. ¿Qué lectura haces de lo que está haciendo, más allá del gobierno, de lo que está haciendo la derecha y qué está haciendo la intervención permanente que, por un lado o por el otro, hace Estados Unidos en la interna de Venezuela? Bueno, la intervención norteamericana es notable. Están utilizando todos los instrumentos de la guerra de clases. Financian los partidos, financian los paramilitares, están trabajando junto con los empresarios para fomentar el desabastecimiento. Están haciendo todo posible para crear una situación negativa económicamente y fomentar el descontento. En el otro parte, el gobierno está tratando de mantener los programas sociales a pesar de la caída del precio de petróleo. El gobierno trata a movilizar el pueblo para que se quede en alianza con las Fuerzas Armadas y los luchadores. Pero tiene que invertir en la diversificación de la economía. Hace tiempo hemos dicho que no se puede mantener una economía solamente en base de petróleo. Y eso es el parte difícil. El gobierno depende del petróleo. El petróleo han caído a un tercio de lo que era, y es necesario en alguna forma y otro canalizar todo lo que tiene el gobierno en la productividad actual y lo posible y financiar importaciones para comprar las necesidades básicas del pueblo. Va a ser una lucha muy dura electoralmente y creo que debemos estar a la espera que los gobernantes tienen suficientes fuerzas para ganar una mayoría estrecha que puede ser y evitar un referéndum, porque la derecha busca ganar las elecciones legislativas para convocar un referéndum y tratar de derrocar el gobierno de Maduro. Y si no consiguen eso, podrían otra vez lanzar un golpe del Estado, y eso es el peligro. Petras, ¿nos queda tiempo para algún adelanto que nos quieras hacer respecto a los trabajos que permanentemente estás realizando? Sí, estamos analizando dos cosas. Primero, hay una lucha interna ahora en Ucrania entre los neonazis del sector derecha y los golpistas en Kiev. Están peleando con armas ya en una bolsa de gatos, peleando entre los nazis y los sipayos de OTAN. Y es una cosa que debemos anotar, porque los opositores, los demócratas orientales, están defendiéndose no simple contra el golpismo, pero contra los nazis. Y ahora los nazis y los golpistas están peleando para ver quién va a gobernar el país. Y no hay nada que elegir entre los dos. Ni uno ni otro representa la voluntad del pueblo. Solo el pueblo en el Oriente, armas en manos, está defendiendo el país y la democracia. Y finalmente quiero comentar sobre la visita del Papa, que representa en un sentido un repudio al capitalismo salvaje, el capitalismo que no toma en cuenta las necesidades sociales. Y eso han recibido bastante publicidad por la izquierda, mientras la derecha trata de distorsionar el discurso diciendo que el Papa también está criticando los gobernantes de izquierda. Y una frase del Papa que tenía resonancia en la prensa internacional es que el Papa criticó ideología, diciendo que ideología en el siglo pasado tenía efectos negativos. Pero el mismo Papa está articulando una ideología de bienestar social, está criticando el capitalismo, y eso es ideología, es ser crítico del capitalismo salvaje. Yo creo que la ideología del Papa es contra el liberalismo y contra el marxismo. Y trata una fórmula corporativista donde el capital, el trabajo y el Estado juntos trabajan para el bien del país, pero eso descuenta un factor muy importante en la búsqueda de bienestar social, que sin lucha de clase no se puede realizar las metas que pronuncia el Papa. El Papa dice baja la desigualdad, pero eso no va a ocurrir si no hay lucha de clase, porque los capitalistas no simple van a acatar el mensaje del Papa y entregar las ganancias. Tampoco podríamos decir que va a terminar la pobreza si no hay lucha de clase, porque los que están pobres son pobres porque los capitalistas han tomado control del presupuesto, han tomado control de los medios de producción y han aumentado las tasas de ganancias. Entonces, hay una contradicción. Si el Papa no reconoce la fuerza motor de historia, que es la lucha de clase, todos los grandes ideales y las críticas justas que hace el capitalismo no tienen un apoyo social y una manera, una forma de realizarlos. Y eso me parece lo positivo y negativo de lo que es la visita del Papa. Muy bien, Petras, valoramos muchísimo todo este análisis que nos ha brindado desde allí. Gracias por todo, la promesa de encontrarnos el próximo lunes para seguir analizando estas u otras cosas. Un abrazo grande desde Montevideo. Un abrazo a todos los oyentes en Uruguay y en los países vecinos. Que pases gracias. Bien, Petras. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan. Los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual, porque las matemáticas no tienen alma. Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios. Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Celestes, somos el norte, sureste y oeste, somos la tierra con todas sus huellas, una supernova entre todas las estrellas. Absorbemos la luz de los rayos mientras la clorofila navega por los tallos. Los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros. Hay una Vía Láctea repleta de neuronas, porque producimos más ideas que personas. No somos pequeños ni muy grandes tampoco, somos muchos y también somos pocos. Somos el golpe cuando aterriza, y también somos la piel cuando cicatriza. La muerte nunca nos venció, porque todo lo que muere es porque alguna vez nació. Lengua, beso, boca, labio, niño, joven, viejo, sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo, se humedece, quizás nunca, siempre, a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, 3 millones de latidos en un periodo mensual, caminamos dando 10,000 pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día el colmo de la biología, vivir con sangre caliente pa' morir a sangre fría. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes, yo te deje, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la... You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Estamos de vuelta en los estudios de CFRU. Estamos a casi 15 minutos de terminar la primera parte del programa para darle paso a Tiempo de Mujeres. Y hablando de festivales, escuchamos a Calle 13. Y Calle 13 se presentará el próximo sábado en el Nathan Phillip Square en Toronto, en la municipalidad, como parte de los Juegos Panamericanos, el Panamanía, donde también estuvo esta semana Lila Down, Inti Illimani. Y mañana estará Pupi Los Que Son Son, también que estuvieron aquí en el Festival Cultrún de la ciudad de Waterloo. También estará el lunes Amanda Martínez. Y el martes estarán los Bam Bam, también de Cuba. El miércoles estará Café Tacuba. El viernes tendremos a Quique Escamilla, que lo hemos promocionado mucho aquí en el programa. Y el sábado, básicamente es el cierre de la presentación latinoamericana con Calle 13. De la gente que se presentará en este festival en Toronto. Y también en la ciudad de Waterloo, en el Uptown, se está celebrando el Festival de Jazz de Waterloo. Se empezó el día de ayer, hoy y mañana. Esto es en Uptown Waterloo. También en Victoria Park se está celebrando el Red Fest. Esto es en el centro de Kitchener, hoy y mañana, el Festival Reed Fest. Y ya que estamos en los festivales, nos queda más también que mencionar lo que hicimos la semana pasada en el Parque Victoria, transmitir en vivo el programa, una nueva experiencia para nosotros, ya que hemos transmitido en dos ocasiones festivales. Esta vez lo hicimos combinando lo que hacemos aquí en el programa y también el tiempo que le dedicamos a este festival Cultrún. Felicitaciones a los organizadores, a los voluntarios y a todos los que hicieron posible este festival. Un festival de altura con mucha calidad y bueno, esperamos que sea el próximo año mucho mejor. Por supuesto, la radio ha hecho el compromiso de que el próximo año estaremos nuevamente presentes en este festival. Desde varias semanas atrás, CFRU se comprometió a transmitir en vivo, hizo mucha promoción, sus voluntarios, técnicos y la gente del staff se presentó. Y bueno, voluntarios transmitimos desde el parque. Nosotros básicamente pasamos los 4 días en este festival. Y también otra nota que les quería comentar es una situación que ya la he hecho llegar a los demás miembros del colectivo, ya que Alternativa Latinoamericana no soy únicamente yo, somos un grupo de personas que desde diferentes partes del mundo hacemos posible este programa. Como siempre lo mencionamos, desde Colombia, el colectivo Radicales Libres, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, en sí, la familia Castaño, pues son varios de ellos, Silvia Oviedo y ahora Marta Botero. En Argentina hemos tenido a María Neder y al doctor Norberto Emmerich. En Australia a Daniela Villegas. Y también muchos colaboradores en diferentes partes de América que nos apoyan con las entrevistas semana a semana. De esa forma hemos llegado a 22 años de programación en esta emisora comunitaria, la cual siempre hemos defendido y hemos catalogado como una de las radios más progresistas de Canadá. Debido a que no se mantiene con ninguna transnacional, no tiene patrocinio de ninguna corporación, por lo tanto nos permite hacer un periodismo independiente sin tener que pasar por la censura. Es algo que, si bien la radio no tiene la potencia que debería tener una radio comunitaria, no es que la radio no quisiera tener más potencia y salir de esta ciudad. Simplemente hay regulaciones por parte de la ley de Canadá, la cual limita el alcance de la radio. Desde hace varios años la radio ha gestionado la ampliación de el sonido para poder llegar a lugares más lejos de la región de Waterloo y de Wellington, por la programación que se tiene aquí, varios idiomas, la calidad de programación que no se encuentra en una radio comercial, no en cualquier radio comunitaria. El contenido de Radio CFRU es un contenido muy único, muy parecido también a lo que hace Radio Cooperativa allá en Vancouver. Sin embargo, después de 22 años hemos enfrentado una situación con algunos miembros del staff de la radio, la cual nos han dado un ultimátum, así lo digo, que podemos quedar suspendidos en una o dos semanas. Esto se debe, y lo hago público, a exigencias que no se le hacen a todos los programadores. Creo y espero equivocarme que no sea de una motivación política del contenido de Alternativa Latinoamericana lo que esté detrás, o esperamos que sea una un hostigamiento por una persona que no somos del agrado de esa persona y la cual pues ha puesto muchas condiciones, muchos obstáculos para que nosotros podamos seguir transmitiendo como lo hemos hecho en 22 años. Hemos visto en esta radio personal, me refiero al personal pagado, en varias etapas, 5 o 6 grupos diferentes que han manejado la radio. Jamás hemos tenido un problema con la estación hasta este momento, donde se nos está pidiendo que tenemos que llenar un reporte incluyendo en el cual se tiene que incluir hasta los segundos de lo que hablamos. Es algo que se nos hace imposible en personal, porque en una radio comercial o pública el locutor es el locutor, hay un técnico de sonido, un jefe de producción, la gente que hace el teléfono, hay muchas personas que trabajan para eso. Aquí en esta estación en muchas oportunidades me toca hacerle de técnico, de productor, de director, de editor de noticias, el conductor de en sí de todo el programa, y también seleccionar la música, estar buscando más contenido para este programa. Venir en este momento que tengo que estar controlando la computadora, la consola, los cassettes, digamos, los discos compactos, todo lo que tenemos en el equipo, el teléfono, estar haciendo los contactos para las entrevistas, se me hace muy dificultoso estar tomando, midiendo el tiempo para poder llenar esta hoja de requisitos que se nos ha estado exigiendo. Lo hemos hecho, sin embargo, cada vez siempre hay algo que le falta a la hoja y ya es como muy molestoso ese proceder. Por supuesto, hemos elevado nuestra voz hacia los coordinadores de la radio. Después de 22 años nos vienen a poner tantos obstáculos para poder transmitir. Claro, como lo comentaba con el compañero Luis Alberto Castaño, aquí estamos y aquí estaremos dando la batalla. Este es un espacio que hemos ganado, no lo regalaron. Es un espacio que han conseguido, no yo lo conseguí, sino fue otras personas, pero lo hemos mantenido una cantidad de voluntarios. Son 22 años, no estamos hablando de un mes ni de dos meses. Es un espacio que nos hemos ganado por nuestro trabajo. Nuestro trabajo es respaldado por 4 premios a nivel nacional en cuanto a la producción de una radio comunitaria. Hemos recibido un reconocimiento por parte de la provincia, del gobierno provincial, por el trabajo que hacemos. También el año pasado se nos dio un reconocimiento por parte de la ciudad de Huelva por el compromiso que nosotros tenemos con nuestra comunidad. Y nuestro trabajo lo habla y estamos tratando de evitar que el programa sea suspendido. Ya están ustedes al tanto de lo que puede pasar. Está muy ajeno a nosotros. Hacemos lo mejor que podemos, estamos cumpliendo. Sin embargo, hay cosas que están muy fuera de mi alcance. Sin embargo, estaremos aquí dando la batalla, defendiendo este espacio radial, porque esta radio es una radio comunitaria. Y esta radio no es del personal de esta estación, la radio no es del personal de CFRU, la radio de los estudiantes, de la comunidad, como así lo dice. La radio existe gracias a las cuotas de los estudiantes. Todos los asalariados de aquí de esta estación viven de las cuotas de los estudiantes y esta radio existe gracias al trabajo de decenas de voluntarios que transmitimos desde esta emisora semana tras semana. Esperamos que sea esto pasajero. Estamos todavía en negociaciones y poder llegar a un convenio de cómo vamos a llenar los requisitos sin que nos pongan tantos obstáculos para poder transmitir. Gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado por ya 22 años. De estar sábado a sábado aquí, más 22 encuentros radiofónicos, 22 maratones radiofónicas que hemos organizado en esta ciudad, en esta radio comunitaria. Tenemos el respaldo de nuestro trabajo, por supuesto, esperamos contar con el apoyo de ustedes. Y con esto quiero cerrar el programa y estén pendientes. Después de la canción, vamos a hacer la transición con Tiempo de Mujeres. En nombre de quienes hicimos posible este programa, desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Luis Alberto Castaño, desde Argentina, María Neder, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, Madeline de vacaciones, aquí en el estudio me acompaña mi compañera Hilda Venegas, quienes habla, Sergio Pochón, vamos con Tiempo de Mujeres. El sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso.